Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Buenos días, un saludo de Raquel Bruno. Bienvenidos a La Matinal de este jueves 19 de febrero. Estos son los titulares de las noticias. Washington lamenta el incidente diplomático con Quito. Presidente guatemalteco pide disculpas a Cuba. El principio de acuerdo para Guadalupe. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, la Fiscalía ecuatoriana investigará a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos por contactos con las FARC. En discusión, la polémica amnistía a violadores de derechos humanos en Uruguay. Las nieves andinas desaparecerán antes del 2030, asegura un informe. El resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que nos trae Patricia Karpovich. Gracias, Raquel. Muy buenos días. Estados Unidos lamentó la expulsión del primer secretario de la embajada norteamericana en Quito. Mark Sullivan es el segundo diplomático en menos de 15 días que el gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa emplaza para que abandone el país en 48 horas. Sullivan fue acusado de cometer una intromisión inaceptable en los asuntos internos de Ecuador. Al parecer, la intromisión se debió a los comentarios realizados por Sullivan en una reunión que sostuvo con el alto mando policial. Hace 15 días fue también declarada persona non grata el agregado Armando Astorga bajo el cargo de injerencia en los asuntos internos. Washington declaró que se trata de una acción injustificada. La visita que efectuó el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, a Cuba provocó una ola de críticas en su país. El mandatario pidió disculpas a La Habana en nombre del Estado guatemalteco por el uso del territorio nacional para la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. La vida empresarial y la oposición de Guatemala respondieron duramente a las declaraciones del presidente. Por el contrario, sus palabras tuvieron una muy buena acogida en las organizaciones de derechos humanos porque constituyen un reconocimiento al apoyo brindado por el país caribeño a Guatemala, en especial en los ámbitos de salud, educación y deportes. En otro orden de cosas, sorprendió que Colom no fuera recibido por Fidel Castro. Al respecto, el jefe del Estado cubano, Raúl Castro, reveló que las presidentas de Argentina y Chile fueron recibidas por su hermano porque son damas, y agregó que por estar convaleciente no están en condiciones de reunirse con todos los mandatarios que llegan a la isla. Todo parece indicar que se ha llegado a un acuerdo entre la población de las islas francesas de ultramar y el gobierno de París. Según indicó el primer ministro francés, François Fillon, se alcanzó un principio de acuerdo para el aumento del salario mínimo. Ese reclamo fue uno de los motivos que originaron las manifestaciones en Guadalupe. Las protestas de los últimos días fueron tomando un cariz cada vez más violento. De hecho, el martes por la noche un sindicalista fue abatido por jóvenes y se incendiaron automóviles y comercios. A raíz de los graves disturbios, Francia envió al Caribe a 280 integrantes de una unidad móvil. Este jueves está programada una reunión entre el presidente francés Nicolas Sarkozy con los responsables de Guadalupe y de otros territorios franceses de ultramar. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. El líder del partido Likud de Israel, Benjamin Netanyahu, es el político con mayores posibilidades de convertirse en el nuevo primer ministro de Israel. Avigdor Lieberman, líder del partido ultranacionalista Israel Beitenu, Israel Nuestro Hogar, dio su apoyo al derechista Netanyahu. De esta forma, el dirigente del Likud cuenta con el respaldo de 65 de los 120 parlamentarios. Lieberman recomendó a Netanyahu que lidere un gobierno de amplio espectro, en el que también participe su rival, la líder del partido Kadima, Tzipi Livni. Por cierto, también Livni reclama para sí la jefatura de gobierno. El presidente Shimon Peres se encuentra abocado en la formación de un nuevo ejecutivo. Los ministros de defensa de la OTAN se encuentran reunidos en Polonia, donde, entre otros temas, tratarán la presencia de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad, en Afganistán. Desde hace años, Washington pretende que los miembros de la OTAN colaboren con efectivos o refuerzos. También en esta oportunidad, el secretario norteamericano de Defensa, Robert Gates, apela a la ayuda de sus pares. Estados Unidos envió un refuerzo de 17.000 militares a Afganistán, donde ya están destacados 38.000 soldados estadounidenses. En todo caso, no se espera que se adopten medidas concretas durante la cumbre de la OTAN en Cracovia. En otro orden de cosas, Estados Unidos ha sufrido un duro revés en su lucha contra el extremismo en Afganistán. El vecino país, Kirguistán, cierra en su territorio nacional la base de la Fuerza Aérea Norteamericana. Al parecer, Washington no aceptó las condiciones de pago impuestas por Bishkek. Recientemente, Kirguistán y Rusia sellaron un lucrativo acuerdo, aunque ese acuerdo no guarda relación alguna con el cierre de la base aérea, según aclaran las autoridades. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland, Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. La Fiscalía de Ecuador investigará a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, ALDU, por el registro indiscriminado de colombianos en la frontera con Ecuador, gracias al cual guerrilleros o colaboradores de las FARC pudieron recibir protección. La presión sobre la ONG se acentuó después de que el presidente Rafael Correa, vía decreto, pusiera fin el lunes al acuerdo de privilegios e inmunidad que cobijaba a la ALDU desde 1990. Fernando Cabrera entrevista a Naite Vargas, directora de la Asociación Permanente de Derechos Humanos de Ecuador. Señora Vargas, ¿ustedes están al tanto de las acusaciones que se han hecho contra la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos en Ecuador? ¿Subrayan ustedes todas las sospechas que hay sobre esta organización? Si bien públicamente han sido evidentes algunas de las actividades que han mantenido, ciertamente muchas de las acciones que llevan, sobre todo últimamente en la línea de frontera colombo-ecuatoriana, que hemos desconocido cuáles son sus trabajos o sobre todo cuáles son los objetivos de las metodologías a través de las cuales han llevado a cabo este trabajo. Ellos nombraban métodos humanitarios. ¿Cuáles eran estos? Mire, la última accionar con la cual tuvimos un poco de conflictos con la ONU fue la entrega de credenciales humanitarias que decían a ellos a la población de línea de frontera. Sin embargo, estas credenciales causaron un ambiente caótico dentro de la población, tanto ecuatoriana, cuanto colombiana, cuanto desplazada y refugiada en la línea de frontera, que es muy delicada la línea de frontera ecuatoriano-colombiana. La población estaba molesta sin saber exactamente cuáles eran los usos que podía tener una credencial de esa naturaleza, más aún cuando la única entidad reconocida para dar cualquier tipo de credenciales es el Estado ecuatoriano. Solo el Estado puede dar cédulas, solo el Estado puede dar reconocimiento de estatus de refugiados, solo el Estado puede receptar solicitudes de refugio. De la ALDU estaba causando serios problemas, sobre todo porque la población estaba viendo en ese como un instrumento que le permitía tener acceso a X o Y beneficio en el Estado ecuatoriano, y en definitiva no era eso. Lo que ha pasado con la ALDU es que le han sido retirados algunos convenios que le permitían, como organización de derechos humanos, ser la única entidad que recibía fondos del Estado y que tenía una serie de prebendas que hacían que no puedan ser fiscalizados sus recursos, que puedan tener compras sin impuestos y otra serie de beneficios más. Era la única. El resto no gozamos absolutamente de ningún beneficio de esa naturaleza y podemos decir que ejecutamos nuestra labor. ¿Y a qué se debe ese trato preferencial que ha recibido la ALDU? Cuando nació aquí en el gobierno de Jaime Roldós, el espíritu de la ALDU era interesante, era importante, era una visión de lo que podría hacerse a nivel regional. Fue el espíritu con el cual nació lo que le permitió tener estos convenios, y luego fueron sus alianzas políticas lo que le permitió mantenerlos, aumentarlos, mejorarlos, etcétera. Ahora bien, se ha advertido por el peligro que existe de que a partir de este caso con ALDU se criminalice a otras organizaciones de derechos humanos. ¿Existe una campaña contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, cree usted? Evidentemente nos preocupa que esta situación muy particular de la ALDU pudiese ser el inicio de un proceso investigativo a las organizaciones de derechos humanos. Creo que el que se nos investigue, eso no es el problema, ¿verdad? Lo que hacemos es público, ¿verdad? El punto es que esas investigaciones pudiesen ser más bien cargadas de una retaliación política por posiciones que pudiésemos tener a favor o en contra de cierta línea política. Desde Quito, Ecuador, nos habló Anaite Vargas, directora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador. El rechazo del gobierno de Uruguay de la ley de amnistía que benefició a militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura podría influir de forma directa en la recogida de firmas que realizan organizaciones sociales uruguayas para lograr la convocatoria a un referendo sobre las polémicas leyes. Pablo Gámez conversa con Gabriel Seré, de la Coordinadora Nacional para la Nulidad de la Ley de Caducidad en Uruguay. Señor Seré, el nuevo pronunciamiento del gobierno de Uruguay sobre la ley de caducidad anuncia necesariamente nuevos vientos para derogarla. Muy buenos días y bienvenido a este programa. Esto es un punto más que suma en esta campaña de considerar hacer un plebiscito para anular la ley definitivamente del marco jurídico uruguayo. Este pronunciamiento en realidad es un pronunciamiento muy puntual, refiere exclusivamente a uno de los casos presentados a consideración de la Suprema Corte de Justicia. En caso de que la Suprema Corte de Justicia la considere inconstitucional, la considera a los efectos exclusivamente de este caso, no de todos los que ya fueron laudados por imperio de la ley. El pronunciamiento es bienvenido, pero en modo alguno es suficiente porque refiere solamente a este caso. Efectivamente, me gustaría también hacer esa puntualización porque el gobierno hace su pronunciamiento, hace su señalamiento por el caso específicamente de la opositora Blanca Estela Salvasagaray, pero amplía este caso los juicios sobre violaciones de derechos humanos en Uruguay cometidos durante la dictadura militar. Es un precedente muy importante si la Suprema Corte declara inconstitucional la ley y abre la puerta para que otros casos sean considerados inconstitucionales y por lo tanto también sean juzgados. Y eventualmente facilita o allana el camino al plebiscito. Ustedes ya saben que hay un proceso de recolección de firmas para llegar a un plebiscito en octubre del 2009, en el cual la ciudadanía pueda declarar nula la ley de caducidad. Y esto podría allanar este camino como una señal importante en ese sentido. ¿Influye entonces, en otras palabras, el pronunciamiento del gobierno del Uruguay en torno precisamente a la recolección de firmas, como usted ha señalado, de cara al plebiscito que pretenden organizar? Influye en la campaña y también influye en algo que es muy importante. Ya hay un antecedente del año pasado en el cual reiterados pronunciamientos de la Corte inconstitucionalidad sobre una ley forzó al gobierno a anularla la ley. En este caso podría ocurrir algo similar. Si hubiera otros pronunciamientos, podrían lograrse las voluntades en el Parlamento para sacar una ley que la considere nula. Nosotros los que estamos en la campaña en general entendemos que los dos caminos son válidos, aunque por supuesto que darle la oportunidad a la ciudadanía de que se pronuncie es sin duda un paso muy importante en todo lo que es la discusión de este tema a nivel de la opinión pública. Y sin duda, finalmente, este es un momento fundamental para la discusión de este tema y para saber qué va a pasar en torno a la ley de caducidad. La sociedad uruguaya ha avanzado mucho en lo que es el conocimiento de los crímenes de la dictadura, ¿verdad? Y los que en aquel momento y aún hoy defienden lo actuado en la dictadura y defienden la teoría de los dos demonios y defienden el que se actuó en un estado de guerra, están absolutamente acorralados y yo diría que prácticamente hoy por hoy quienes están del lado de la impunidad son una minoría muy poco significativa. Gabriel Seré, desde Montevideo, Uruguay, gracias por acompañarnos en este programa. El subjefe de la policía de Ciudad Juárez y dos agentes fueron ejecutados a balazos el martes por la noche en las cercanías del consulado estadounidense en esa ciudad mexicana. Los autores estarían vinculados al narcotráfico. La violencia en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos se sigue incrementando a pesar de la gran presencia militar en la región. La narcoguerra dejó en 2008 más de 5.300 muertos. Marta Durán informa desde Ciudad de México. El toque de silencio es una marcha fúnebre para policías caídos en el cumplimiento de su deber. Varias veces por semana oímos en México esas trágicas notas. El miércoles 18 de febrero fue acribillado el jefe de la policía de Ciudad Juárez, Chihuahua, el capitán retirado del ejército Sacramento Pérez Serrano, considerado el número 2 de la corporación municipal. Sus 3 escoltas también murieron. La emboscada fue tendida a unos pasos del consulado de Estados Unidos. El presidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, sospecha de que el atentado fue planeado desde las filas de la policía. Hemos pedido a la Procuraduría que se haga una investigación al interior de la corporación policíaca. Pérez Serrano tenía bajo su mando 2,000 elementos policíacos en la lucha contra el narcotráfico. Con él suman 16 altos mandos asesinados por el crimen organizado en lo que va del año. En el 2008 fueron 71 jefes. Horas antes del asesinato del capitán Pérez Serrano, se desató una balacera por más de 3 horas en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde los alumnos de la escuela primaria Carrillo Puerto quedaron en medio del fuego cruzado entre presuntos sicarios y militares. Los soldados rescataron a los niños de la escuela. Miguel Turriza, reportero de Cablecom Noticias, con pecho a tierra y sin soltar el micrófono, describió la escena. Lo que usted escucha son disparos de arma a fuego calibre de fusil y también hay sonido más fuerte aún de lo que está ocurriendo en esta frontera de Reynosa. El enfrentamiento entre fuerzas federales y lo que viene siendo prácticamente alguna célula de delincuencia organizada. El armamento que ustedes escuchan en este momento. La ciudad de Tamaulipas, en el Golfo de México, es la casa del Cártel del Golfo, que disputa rutas y plazas al Cártel de Sinaloa. El gobierno de México se niega a reconocer la gravedad del problema. La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, afirmó al Cuerpo Diplomático Europeo que el conflicto se reduce a 3 estados. El secretario de Turismo, por su parte, acusó a los periodistas de alarmistas y de asustar a los turistas. El operativo militar antinarcóticos en México consta de más de 36,000 elementos del ejército. Sin embargo, ellos no pudieron evitar que la violencia dejara más de 5,300 muertes en el 2008 y que hay en promedio 20 ejecutados al día. Desde la Ciudad de México, para Radio Nederland, Marta Durán de Huerta. Según un estudio presentado esta semana en Bogotá, las nieves andinas colombianas desaparecerán en el año 2030 si no se toman medidas urgentes. El estudio fue realizado por el Banco Mundial. Según el ingeniero geógrafo Jorge Luis Ceballos, responsable del estudio sobre glaciares en Colombia, el proceso de deglaciación ya es irreversible. Tengo entendido que es un proceso en cierta forma natural, o sea, desde hace ya muchas décadas que se están reduciendo los glaciares, pero ¿se está incrementando por el cambio climático? Sí, correcto, tiene usted la razón. Era un proceso muy natural que venía desde hace unos siglos, incluso miles de años, que veníamos perdiendo hielo, pero lo que tenemos en común en estos países andinos es que desde hace 2 o 3 décadas se ha acelerado tremendamente la pérdida de hielo y estamos de acuerdo en que asociamos esta pérdida a un aumento térmico de la atmósfera ocasionada por este efecto de invernadero, ¿no? Uh-huh. O sea que hay una influencia antrópica. ¿Y ustedes han realizado mediciones sobre estos procesos de desglaciación? Sí, sí. Estamos todos en común acuerdo en estos países latinoamericanos en seguir una metodología de manera que podamos comparar los datos. Hacemos balances de masa, es decir, cuánto pierde y cuánto gana un glaciar en un periodo determinado de tiempo, medimos sus espesores, medimos el agua que se funde y los comparamos. Los glaciares, pues sabemos muy bien que son unos excelentes laboratorios para estudiar el cambio climático. Ellos nos cuentan a través de su comportamiento, cómo es que varía la atmósfera y debemos aprovecharlos para su estudio. El Banco Mundial recomienda que se adopten políticas integrales orientadas hacia un modelo de desarrollo con baja intensidad de carbono. ¿Es posible todavía revertir esta situación? Porque me imagino que este proceso es bastante autónomo en cierta forma, que ya no se va a cambiar tan rápido. No, esto ya es inevitable. Así mañana mismo pararán todas las fábricas, todos los autos desaparecieran, el cambio climático está en marcha y muy acelerado, y los glaciares no se recuperarían. Tal vez en un futuro ya muy más avanzado, unos cuantos siglos ya, que cambios naturales en el clima enfríen el planeta, ahí sí podrían recuperarse. Pero a corto plazo lo que estamos observando es una pérdida acelerada. Era Jorge Luis Ceballos, responsable del estudio sobre glaciares en Colombia, en conversación con Cor Dusveik. En la capital iraquí, Bagdad, se postergó el juicio contra Muntaser al-Saidi, el hombre que lanzó sus zapatos contra el expresidente estadounidense George Bush cuando éste efectuara una visita a Irak en diciembre pasado. Desde entonces, al-Saidi está detenido y es posible que ni siquiera sepa que ha marcado una moda a nivel internacional. Escuchamos en comentario presentado por Ana Karina Rosales. Gracias a Dios, el acto de Muntaser llena los corazones de los iraquíes de orgullo, dijo su hermano Uday al-Saidi a la emisora de televisión de Reuters. Millones de árabes parecen compartir esta interpretación de la acción del lanzador de zapatos. Por eso no es muy probable que el tribunal enuncie un veredicto muy duro contra el reportero freelance que se ha convertido en un héroe del pueblo. Desde el pasado mes de diciembre, el lanzamiento de zapatos acaparó la atención de los medios en el mundo entero, desde Ciudad del Cabo hasta Washington y Londres. El acto se ha convertido en una expresión internacional de furia y protesta. Por el momento, el fenómeno alcanzó su punto culminante en el contexto de los ataques israelíes contra Gaza en enero pasado. En consecuencia, el acto de lanzar zapatos se relacionó directamente a la furia de los árabes. Esto no significa, sin embargo, que otros no hayan utilizado este invento árabe. En Francia, cientos de investigadores lanzaron sus zapatos a principios de este mes en señal de protesta contra los controvertidos planes de la ministra de Enseñanza Superior, Valérie Pécresse. Los investigadores fueron sensatos. Trajeron un par de zapatos de reserva para no tener que caminar descalzos en las temperaturas invernales en París. La última víctima fue el primer ministro chino Wen Jiabao. Cuando efectuó una visita a la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña, un estudiante arrojó sus zapatos contra el mandatario. A diferencia de Bush, Jiabao no tuvo que agazaparse, ya que la precisión del lanzamiento fue muy pobre. Cabe mencionar que los lanzadores de zapatos subrayaron su acción con gritos. Al-Saidi dijo que quería darle un beso de despedida a Bush. El manifestante en Cambridge gritó que la universidad se había prostituido al invitar a Ben Jiabao. El conocido escritor y comentador egipcio Fahmi Hoyeidi utilizó un deje poscolonial al describir el intento de un parlamentario islamista de arrojar un zapato al presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas por no lograr proteger al movimiento Hamas ante Israel. «Alza tu zapato, hermano», el encabezamiento del comentario de Hoyeidi, evocando el famoso eslogan de la era de Nasser en los años 50, «Alza tu cabeza, hermano». Hoyeidi señala además que el arrojar un zapato bien puede ser la única tendencia internacional marcada por los árabes. Mientras tanto, los zapatos de al-Saidi han cobrado vida propia. Un acaudalado empresario de Dubái ha ofrecido $1,000,000 a la familia de Saidi por el calzado. Sin embargo, son demasiados los que opinan que estos zapatos forman ahora parte del patrimonio nacional y no pueden venderse. Se los describe, tanto seria como cínicamente, como zapatos de destrucción masiva o una revolución en zapatos. Solo la Asociación de Periodistas Iraquíes se ha atrevido a expresar su consternación por el acto de al-Saidi, calificándolo como nada profesional. Aún así, la asociación instó al primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, a que ponga a al-Saidi en libertad por razones humanitarias. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El International Herald Tribune informa en su edición europea que los estados más grandes de la Unión Monetaria Europea parecen estar dispuestos a ayudar a los países económicamente más débiles. El ministro de Finanzas, Peer Steinbrück, de Alemania, la mayor economía de la Unión, manifestó su disposición a ayudar a los estados en problemas. El diario español El País escribe que el presidente estadounidense Barack Obama se dispone a pedir más tropas para Afganistán a los países miembros de la OTAN. El mandatario comienza hoy una visita en Canadá, uno de los países que participan en la intervención en Afganistán. Otro diario español, el ABC, comenta las declaraciones de una periodista venezolana que denunció las vejaciones propinadas por los militares durante su detención por haber roto un boleto electoral electrónico. La periodista María Iguarán había pulsado no, pero la máquina electrónica le emitió un ticket con un sí, y la jefa de la mesa electoral le impidió repetir el voto equivocado. Israel y Hamas en un impasse, reza el titular del cotidiano francés Le Figaro. La decisión del gobierno israelí de condicionar cualquier acuerdo con el movimiento islamista Hamas a la liberación del soldado israelí Gilad Shalit ha minimizado las esperanzas de un alto el fuego entre ambas partes. El Neue Zürcher Zeitung señala que hay irritación y desesperación en el mundo bancario en Suiza después de la decisión del banco helvético USB de entregar a las autoridades estadounidenses los nombres de los propietarios norteamericanos de cuentas en el banco suizo. El periódico alemán Frankfurter Allgemeine escribe que la rama magrebí de la red terrorista Al-Qaeda reivindicó el secuestro de dos diplomáticos y un grupo de turistas en Níger, entre ellos una ciudadana alemana. Y así concluye la matinal de este jueves 19 de febrero a través de Radio Nederland, la radio que nos acerca. Producción Fernando Cabrera. Patricia Karpovich y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días.